A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. More guitar. Showtime. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% okay, okay, okay. Miembros de Gallico Skies Radio, sean bienvenidos a una nueva batalla de discos. Sí. Hoy tendremos enfrentamiento de uno ochentoso y otro noventoso, muy distintos entre sí. Estamos hablando de Pipe of Peace y Run the B-Run. Estamos con Facu Limas, con Seba Rufo. Creo que está llegando la voz del estadio, así me comentaron. Está lloviendo, me parece que está retrasado. Está complicado, sí, sí. En un nuevo estadio, porque no es el Ship Station. No es el Ship Station, sí. Las estaciones. ¿Cuál es este? Linda McCartney. Linda McCartney. Linda McCartney, así es. Exactamente. Sí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que vamos a vivir una gran batalla, ¿no? Hermosa. Pipa de la Paz. Siempre proclamando la paz. Y hoy... Qué lindo. Sí. No estaba saliendo fluido, pero no importa. No importa. Se había comentado algo de que la gente de Pipas de la Paz impuso algunas cuestiones relacionadas a sacar palabras como batalla, sí, porque son cuestiones bélicas. ¿Cómo sería si no fuera? No, batalla. Fue como la discusión esa que tuvo Lennon con el New York Times, con otro diario, que dijo: no quiero mi palabra, o sea, mi nombre, en la misma línea que guerra. ¿Se acuerdan de ese documental de Imagine? No me acuerdo. Se debe acordar. No lo vi. Es un documental de Imagine que el chabón entra así medio enojado en la redacción y está con Yoko Ono ahí al lado. Ahí colgado. Dice, yo no quiero que pongan más en publicaciones de mi nombre en la misma línea que está la palabra guerra. Oh, muy exigente, ¿no? John Wilson. Sí. Pero él no dice War is over constantemente. Sí, bueno, pero en ese momento. Es verdad. Se le pianto. Se te cae el relato. Si tenés razón, lo que está diciendo. Pero se contradice todo el tiempo. Bueno, estamos en el estadio Pipo One Piece. No es un mal estadio. ¿Esa es la condición que pone Pipas de la Paz para jugar acá? Sí, dijo, hoy no linda, que se llame Pipo One Piece el estadio. People One Piece, People bueno. One Piece. Está bien. Stadium. Ahí está, mirá. A ver. Este es el himno del estadio. Sí. El juego de luces que tiene, está buenísimo. Tremendo. Mirá, Ahí están los nenitos con las banderas. Mirá qué lindo. La ONU camina por ahí. Suelta de palo. Parece el mundial 78. Hay una que no está volando, Hay una que se quedó comiendo y... Te comen, ¿viste el canchero que le comen las cosas ahí en el césped? Las semillas. Esa fue una media luna, la de recién. Solo la familia de Fat Domino. Sí, vienen todos, Vamos a ver. People want peace. Los jugadores con el corazón ahí en la mano, en el corazón. People want peace. Muy bien, lindo todos. Cuánto respeto que hay en este momento. Mira qué lindo. A simple release from their soul. Es simple de realizar, dice Paul. People want peace. Ah, bien. Estás chorando la bolsa. Se va a enojar la voz del estadio, No se enoja la voz del estadio. Bueno, decíamos que tenemos la batalla de discos con Pipas de la Paz y Random Run. Sí. A propósito de la familia de Fats Domino, hay un oyente, Sai Trujillo, que dice que gane el Random Run no solo porque es un discazo de culto, también háganlo por la familia de Fats Domino, que siempre los bancan. Es verdad. Claro, vienen seguido. Sí, son 15, 20, no sé cuántos, que están todos. La nenita con la que nos sacamos la foto está. Sí, hoy vino. Simpática. Simpática. Ella siempre se copa. es un poco la que está agitando a la familia que va claro. a ver los partidos. Es la que dice, Facu, quiero ir a ver a los chicos, quiero ver a los chicos, le dice la mamá. Porque está en movimiento, ir a la cancha, ¿no? Porque tenés que hacer cola, tenés que sacar la entrada. La mamá tiene cara cansada, porque dice, basta, diga, por favor, no quiero venir más a estadio, me llevas al Jeep Estadio, me traes acá, ¿entendés? No quiero más. Les prometemos a los oyentes que después que escuchen este podcast, ¿qué? Vamos a publicar la foto con toda la familia. Con toda muy bien. Con toda la familia. Sí. Hoy se lo merece. Sí, se lo merece, totalmente. Está bien. Bueno, vamos a. Ya hicimos las presentaciones de todos. Nos falta un integrante más. El más conocido de todos. Ahí va. Y entra ahí. Entra glorioso, mira. Entra con un carro. Él tiene un carro que lo van llevando. Al mejor estilo sapo de. Con un carrito de golf. Un carrito de golf. Va entrando al estadio. Claro. ¿Cuántos años tiene la voz del estadio? ¿Sabemos eso o no? Y la voz del estadio parece que ahora entra con un sobre donde están las categorías. La un sobre la muy bien. Qué lindo, muy bien, sí, qué lindo momento. Desde arriba, desde esta perspectiva, es excelente. Tengo fotos de ahora estadio que esa noche estuvo de. ¿Estuvo de jirafa? Sí, estuvo de jirafa. Mira vos. Gente de Carlito Casemario. Bienvenidos a una nueva batalla. Ya me gustó más. Bienvenidos a una nueva batalla. Rando de Rando versus Pipas de la Paz. Muy bien, mirá vos. Ya el protagonismo que adquiere la voz del estadio que no, ni siquiera hubo momento para presentación. ¿Se mandó? ¿Se mandó? Hace muy bien, porque ya es este. Es parte de la casa. Es parte de la casa. Sí, tiene fans. Bien. La voz del estadio tiene fans. ¿Quién diría, no? La verdad. Se va reinventando aparte, ¿no? Porque él siempre busca más, más. Siempre está por más. Bueno, muy bien. Pensá, en la final, cara. Sí, en la final hay que ver qué hace, ¿no? La final. Él quiere ser más que la final. Quiere ser más que la final. Que la final misma. Bueno, chicos, ya está. Bueno, estamos todos presentados entonces para esta batalla de Pipe of Peace, Run the Beat Run. Octavos de final, ya quedan pocos discos, pocos enfrentamientos en esta batalla. Y una más. Es verdad, después nos queda. ¿Octavos? Ram 2 of War. Sí, de octavos. ¡Oh! Ram versus 2 of War. Partidas. Eso es un gran cierre de octavos de final, Bien, bien. Pero bueno, hay que decidir entonces hoy. Y bueno, ya tenemos las categorías acá. La voz del estadio me pasa los sobres lacrados. Abrilo, con la primera categoría. Y la primera será la de apertura. ¡Oh, qué, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! La plata que estamos gastando para lacrar los sobres. Sí, sí. Cuando ya sabemos la categoría que viene. Qué pero justo, ¿no? Pero nos gusta. La voz del estadio está entongado con esto. Este circo nos encanta. Bueno, vamos a ir con la apertura del disco del año 1983 con Pipas de la Paz. Ya como presentaciones de ambos discos y después decidimos nuestro voto. Disappear, but all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Peace. be run in a day. Or will someone save this planet? Pipas de la Paz, la canción Apertura, que también fue single, el número uno también fue para no. Paul. Qué himno, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Hermosa sí. canción, ¿eh? Sergio Denis sí. después la versionó. Sí, tal cual. Te gustó mucho esa versión, ¿no? Me gusta mucho la versión. Es que es una muy buena canción, ¿eh? Es genial. ¿En la batalla sonó la de Sergio Denis? Puede ser, ¿eh? Sí, sí, puede ya ser, la hemos pasado. Sí, sí. Sí, hemos pasado. Sí, la hemos pasado. Yo sé que sonó, ¿te acordás en covers en español? Un poco sí. Sí, la hemos pasado bastante, la verdad, sí, que somos muy reiterativos con ese tema. Bueno, es el único número uno que tiene McCartney con su nombre solamente. Porque después lo tiene con Linda, con Wings obviamente, pero es el único número uno solamente con Paul McCartney. Qué increíble esos fenómenos, ¿no? Porque es una muy buena canción, pero también tiene otras que son mejores, ¿no? Y nunca se entiende por qué no llega. Se ve que en, esa, sí. en ese año hubo otros que y más favoritos. Sí, claro. Año de... Bueno, Bowie la rompió ese año, sí. en el 83. Tal cual. ¿No? Sí, Madonna empezaba, ¿no? Sí, empezaba en 83, creo que empezaba con su primer disco. Estaba Thriller también. Uf, claro. Sí, bueno, bastante bien. Terrible, muy. Sí, bastante bien. Bueno, esta fue la apertura entonces del disco del año 1983. Ahora nos vamos al año 1999. Run, Devil, Run empieza de la siguiente manera: Blue Jean Bay, with your big blue eyes. Don't want you looking at us. Got to make you give me one more chance. I can't keep still, so baby, let's dance. Well, the blue jean bop is the bop for me. It's the bop that the storm in the doreen. You dip, you hit it, you're free in me. Well, wiggle on your baby, one, two, three. Well, the blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, baby, won't you bop with me? Blue jean bop, blue jean bop, baby, jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, baby, won't you bop with me? Entonces quedó presentado Blue Jean Bop, la apertura de Run Devil Run. Y linda canción, muy buena. Me trae recuerdos también Run Devil Run. Mira, ahí está el Martínez melancólico. Porque aparte había sido el primer disco después de la muerte de Linda. Entonces, sí, como que era. Sí, es cierto. Era fuerte, ¿no? Y leer las entrevistas de Maca en los diarios. Y deseando una pronta recuperación para él, emocional, por supuesto, porque la pasó bastante mal. Y ese disco, Run Devil Run, le ayudó un poco a fortalecer ese espíritu, ¿no? Sí, me acuerdo que estaba muy avejentado. Yo lo había visto cuando sí. fue el tributo a Linda, ¿no? Claro, había sí, sido sí, sí. en el año 98, 99. Fue el 99. Época. Un año justo de la muerte de Linda organizó ese... Me acuerdo que había concepto. Tocado The Lonesome Town. Sí, tremendo, tremendo. Y la cantó muy emotivo ese tema, ¿no? De hecho, la presentación creo que el sí, tema fue muy emotiva. Aparte se decía que no tenía ganas de tocar y finalmente lo hizo. Después tocó All My Loving también y le pidió a Elvis Costello que le hiciese la segunda también ahí. Un gran show, un McCartney que estaba muy, muy nervioso. Y ahí fue la presentación de Arthur, su nieto, que recién nacido, ¿no? Pero sí, estaba muy, pero muy emocionado, nervioso, Paul. Era la primera vez que se subió a un escenario sin tener a Linda allí. Sí, claro, tal cual, tal cual. ¿Qué banda tenía en ese momento? No, bueno, la de Covers. Claro, Gilmour, ¿no? ¿Estaba esa? ¿Qué banda estaba? No, en realidad ahí tocó no otra acuerdo. Banda. Había de The Pretenders, integrantes de The Pretenders. estuvieron allí. Y la verdad que hay versiones que son geniales, muy pero muy buenas. Es un lindo concierto que no fue, creo que no fue editado oficialmente. ¿Cuál? El de para el concierto para Lindo. Ah, no, que yo sepa no. Pero lo que me gustó de eso es que después del fallecimiento de Linda no se despachó con un disco así como muy melancólico, depresivo, oscuro, verdad, sí. Como fue, no sé, Caos o... Claro. No, nada que ver, un disco rock and roll, ¿viste? Eso sí. Me gustó, como encaró para otro lado, y eso me pareció que estaba bien. Sí, dedicatorias a Linda hubo varias, más que nada del lado clásico, porque después ese mismo año salió el Working Classical. Sí. Que son algunas de sus canciones dedicadas a Linda en formato clásico, como My sí. Love, Calico Skies, Woman Beautiful. Y después también un disco entero, Garland for Linda, también todo clásico. Después, bueno, apareció Driving Rain, algunas cosas también dedicadas a algunos temas, Magic, por ejemplo. Sí, pero está bien que se lo haya tomado de esa manera y como disco de rock and roll y de covers... Ya lo hemos puesto en las batallas, ¿no? Con el disco ruso, me parece que este es mucho más fresco, más sí. honesto, más espontáneo. Y como hace McCartney, siempre le encuentra vuelta. Porque es difícil encontrarle la vuelta a un claro. disco de rock and roll, de covers. Y en este caso armó una buena banda, hizo una buena sí. presentación en lugares chicos. Entonces como que dentro de todo estuvo bien. Sí, sí, le encontró la vuelta. Ay, bueno, llegó un mensaje. Muy bien. Nos llegó un mensaje de la voz del estadio. La voz del estadio está mensajando. Sí, ahora llegó un mensaje. Se comunica con nosotros así. ¿Qué? O sea, cada vez que quiere decirnos algo. Claro. Se comunica. Qué bueno. A ver qué quiere decir la voz del estadio. A ver qué dijo. Gente de Calico Skies. Sí. Estoy muy emotivo por lo que cuenta. Estoy muy emotivo. Estoy muy emocionado. ¿Qué quiere decir este señor? ¿Por qué habla así la voz del estadio? Está muy emotivo por lo que cuenta. Es algo extraño. Está melancólico hoy, ¿no? Ya está, lo dejó ahí. Sí, lo dejó ahí, está bien. Porque se emocionó. Se emociona, claro. Uno cuando se emociona no habla mucho. No alcanzó a terminar la frase, claro. Se quebró. Sí. Está bien, bueno. Hay que elegir, muchachos. Pipas de la Paz o Blue Jean Bab. Llegó el momento. Para mí es muy sencillo. Yo voy con Pipa de la Paz. Sí. No me gusta el arranque de Run Devil Run. Creo que ya lo dije en otra batalla. Si no saben qué dije, escuchen esa batalla. Búsquenla. ¿Facu? No, para mí no es fácil. Para mí, a mí me gusta. Porque un disco rockero puede ser que empiece. No, sí, está bien. Igual me quedo con Pipas de la Paz. Bueno, yo me quedo con Pipas de la Paz también. Y eso es un golazo. Es un golazo. Festeja ahí los. Familia de la Paz. Qué lindo tema, y dice. Y es así la vida, chicos. Alto qué lindo gol, ¿eh? Yo lo hubiera cortado un poquito a la introducción de Pipa de la Paz. Sí, a ver, recién estaba viendo eso, cerca de 25 ¿no? segundos. El, dura, ¿sí? Un poco extenso, sí. Oh, dale, negro, arrancá ya. Yo ya estoy medio podrido de escuchar eso. Hizo lo mismo que en Chuck of War, que también empieza con el ruido ese de la cinchada con, sí. con los dos equipos. Sí, haciendo sí. Fuerza. Bueno, Egypt Station lo mismo. Que... Bueno, pero este tiene el Opening Station. Sí, pero que es un. Se nada, escucha como. Nada, es, nada. Son, no son buenos. No. En eso no es bueno. La mejor apertura es la de Back to the Egg, me parece. Sí. Está bueno, sí. Con esa línea abajo que es genial. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría. El partido está 1-0 para Pipe of Peace ante Run, Devil Run. ¿A dónde vamos? El disco con la tapa de la manito de Paul que se ve ahí. No se sabe. La manito de Paul. Sí, sí, sí. Vamos a ir con. Al Spider-Man, ¿no? Sí. Sí, un estilo. Sí. Vamos a elegir a la mejor portada. No me da justo, estamos hablando. Sí, qué hay difícil, que definir. ¿Cuál es la mejor tapa? Che, qué difícil, ¿eh? Porque viste que la sesión de fotos de Pipa de la Paz tiene fotos muy buenas. Es buenísima. Sí, ¿no? Flashea, ¿viste? Sí, o, muy buenas. Me empieza a fantasear de que, mira, si hubiera sido esto. Pasa que la otra, la casita, no me gusta. A mí no sí. te va mucho. No me dice nada. No me dice nada. La de Pipa de la Paz tampoco me dice mucho, ¿eh? Es linda. Pero es rara. Sí, sí. Sí, es raro. A mí me gusta el detalle ese que comentábamos, el de la manito de Paul ahí. Que se ve y solamente. Después lo abrís y está Paul. Claro, después lo abrís y la contratapa aparece Paul, está McCartney ahí. Está bueno. A mí, o sea, me gusta la de Run Devil Run, está buena. Pero me voy a quedar con la portada de Pipas de la Paz. A mí me gusta más. ¿Seba? Yo también me voy a quedar con la de Pipas de la Paz porque la otra no me va. ¿Vos? Esto es un golazo. Corre, diablo, corre. Nunca. So sorry, pata. Nunca. Nunca me gustó la grande duda. Vacía, ¿no? Como que ni siquiera cuando Paul, es malísimo. Pero ni siquiera cuando Paul contó la anécdota, que sí, bueno, ahora que contó la anécdota, ahora la miro de otra forma. No, tampoco, no me gusta. Expectation es el cuadro que pintó Paul, qué sé yo, no sé qué. Como... Eso está bueno porque es una, de hecho la hizo él la tapa en algún punto. Vi una sesión de fotos de McCartney pintando la tapa de Jeep Station, ¿en serio? ¿Ser? Pero Paul, no sé dónde lo vi. Ah, Paul, no lo vi. ¿El Paul joven? Sí, Paul pintando la Ah, de claro, año 80, fines de los 80, claro. 88, por ahí. ¿Cómo tiene toda esa documentación? Yo no puedo entender. La cosa que es falta. No, pero el tipo se pone a pintar y alguien le saca la foto y justo es la que va a ser tapa o... Sí, el material que tiene McCartney en ese sentido es no se termina nunca. Es un tipo muy fotográfico. En serio, sí. Porque no solo digo por la apariencia. Encima estaba casado con una fotógrafa. Olvidate. Sí, te hablaba. Sí, no paraba de sacarle foto. Y bueno, chicos. A mí también me sacan fotos todo el día. Bueno, ¿quién era? Sí. ¿A la voz del estadio le sacan fotos? No manda mensaje la voz del estadio. Tendría que tener su... se tiene que anunciar. Yo creo que se tiene que anunciar. Sí. A mí no me sacan fotos porque soy un pirata. ¡Qué declaración! ¡Qué revelación de la voz del estadio! ¿Por qué se tiró así? Se tiró la pelita y no sabía si había agua. Y no había. Vos del estadio, pero ¿quiere contarnos algo, confesar algo de su vida? ¿Nos quiere dar una pista de cómo es su vida pirata? Yo no, por la voz del estadio, no, claro, no, sí. No quiere, no. Estamos mirando la cabina. A ver, yo no sé dónde mirar, porque no sé dónde está. Es que tanto cambio de estadio, ¿no? Sí. Claro, no sabe dónde queda. Nos marea todo. ¿Dónde quedan los baños? ¿Dónde queda la cabina? No sabe. ¿Está casado vos del estadio? No dice nada. ¿Está casado? No dice nada. Los caballeros no tienen memoria. Pero no se acuerda si está casado. Mirá la frase que tiró sobre la mesa. Lo amo, te juro. Lo amo. Me encanta, es una cosa que lo veo y me río. Vamos a ir a una nueva categoría. Esto tiene que ver con las encuestas. Acá tengo la encuesta de Twitter. Mirá. Hay un mensaje que voy a leer. Sí. Bueno, ya habíamos leído el de Zay Trujillo, que bueno, le mandaba saludos a la familia de Fats Domino. Cristian Chiminelli dice: en la trinchera junto a Paul McCartney pidiendo una oportunidad para la paz. Entonces se decanta que va para el lado del disco del 83. Y Jesús Reyes González va por Pipas de la Paz también. Pero es más tolerable para mí escuchar el Run the Bill Run. Mirá vos. Chicos. Hay victoria en un disco. Bueno, menos mal. Hubo un empate, ¿no? Una vez en la historia. Sí, hubo un empate, off empate the run, en Instagram. En Instagram, sí, no me acuerdo. En Instagram, sí. Off the Run, you, sí. 79-21. 21-79. Arrasó ahí, Tremenda arrasó. Diferencia. Aplastante diferencia. Mellada de diferencia. El ganador de esta encuesta de Twitter. Salió una risita medio. Salió una risita de medio del estadio. Es el gran. Parecido, sí. Es el gran Pipa de la Paz. Muy bien, Pipa. Muy bien, Pipa. ¡Qué goleada, viejo! ¿Cuánto va esto? Esto está 3-0. 3-0. No, mete un... Pero ni se acerca al arco. Gran primer tiempo de Pipas de la Paz. La verdad, no, ¿eh? Esto no se ha visto hace rato. Chabón, digo, no, ¿qué pasa? Despiértense, muchachos. No pasa naranja. Está dormido. El diablo no corre, ¿eh? Nada de run. Si no corres hoy en el fútbol, fuiste. Nada de correr, ¿eh? Nada de run. Después Toño nos manda mensajes y nos dice, che, pero no jugó en la canción tal, no jugó... Bueno. Es que no tiene nada que ver eso. Tenía razón igual, ¿eh? Porque Beware... ¿Cómo era el tema? Me olvidé ya. ¿De qué disco estamos hablando? De Wings at the Speed of Sound. Beware My Love, decís. Beware My Love, ahí está. Que él dijo, no jugó Beware My Love, no jugó, no sé, un montón de otras canciones. Y puede ser. Y que esa por ahí marcaba la diferencia. Bueno, a veces la categoría va para otro lado, ¿viste? Puede pasar, sí. Lo que pasa que, bueno, hemos usado en la instancia anterior también. 3-0, goleada, loco. Bien, Pipa. 3-0. Vamos a ir a la categoría random, amigos. ¡Uy, ya! ¡Qué divertido! ¡Uy, Dios! ¡Qué difícil esto, eh! Si ya tocaron un Two of Piff. ¡Uy, bueno! Tiene, sí, alguna chance de perder en esta Five of Peace. Veremos. Hay algunas manchitas. Si lo puede capitalizar, Run the Bill Run, ¿no? Es, bueno, pará, entonces, es el momento de descontar. ¿Empieza Run the Bill Run, les parece? Dale. ¿O no? Sí, dale, sí, no, vamos. Sé, le damos ventaja. A ver, por a ver qué, en qué terreno está jugando Run the Bill Run. El random, el día de la fecha, va para Run the Bill Run. Me habrán odiado los vecinos de Barracas en ese entonces. ¿En serio? Escuchando este álbum, un volumen muy alto. Pero ¿viste lo que rockea McCartney en esta canción? Tremendo, tremendo. Barracas tiene pesadilla con esta canción. Sí. Bueno, no pueden ni escuchar, No, con no, esta no, canción no. Comparte. Es que para mí es uno de los puntos más altos de Brandy. Hay que cantar estos rock and rolls, hay que cantarlo. La verdad que este tipo es, en las venas tiene el rock, ¿eh? Bueno, vamos al random de Pipe of Peace ahora. El random. Hay que... Miedo. Random. Hay que ver qué le toca de Pipas al disco Pacífico. De La Paz es el siguiente. Hey, gracias. Entonces, Took of Peace. ¿Qué quiso hacer acá, Paul? No sé. ¿Cómo? No, le jugó en contra que esté separado, que no haya sido disco doble. Si hubiera sido disco doble o tenía más sentido, porque hace mucha referencia al otro álbum. Sí. Entonces, uno porque es un enfermito, mirá, Two of War acá, hay como soniditos de otros temas también. Sí. Sí, hay mucha reminiscencia del disco anterior. Al otro disco, entonces si vos no sos muy fan, te compraste este y no sabes que está el otro, claro, no entendés nada. Entonces sí, eso podría no. le juega en contra, Y es un Paul diferente, ¿no? Digamos, la canción adquiere sonidos que quizás no es el formato o el estilo de Maca. A lo que venía haciendo, sobre todo con Wings, obviamente, y las canciones de Chuck Ware, nada que ver con esto. Esto es más, parece, esos experimentos que hace McCartney, sí, al estilo Appreciate, sí, ese tipo de cosas, siempre tiene algo de eso, McCartney. Sí. No te había visto justo una foto muy buena haciendo el robot de Appreciate. Por otro lado, entramos al sitio de Paul McCartney, que tiene unas fotos buenísimas, sí, la verdad, no. Me había olvidado eso, no sabía, la verdad, no recuerdo hoy, pero... Esas cosas que nos regala Paul, a veces son un poquito injusto, yo por lo menos me hago cargo, soy un poco injusto con Paul, pero te regala eso, viste que no está muy promocionado ni nada por el estilo, y vos entras ahí y vos decís, mirá estas fotos. Bueno, podría regalar una cajita, porque esa foto, la verdad... ¡Oh! La cajita. Una cajita. bueno, no sé, Two of Peace, justo estábamos hablando que si le tocaban el random Two of Peace, fue casualidad, pero... Ahora que lo estaba escuchando, no me estaba desagradando demasiado. ¡Epa! No me estaba, porque es muy jugado, estaba escuchando soniditos, cosas que digo, che, está bueno esto. Si le prestás atención a los detalles, por ahí puede andar, ¿no? Sí, porque aparte me imagino al tipo dándole más pelota a esta canción cuando estaba armando el álbum que a otros temas. Eso ni hablar. El tiempo que el tipo estuvo con este tema seguro, tratando de hacer cosas, y uno después lo escucha así y dice, es una... es feo. Y ya está, ¿viste? Le tiró todo ese laburo. Claro. Yo me voy a quedar con Two of Peace. Mirá vos. Sí. Acepto mi panquequeada, pero... sí, mi mormus del día de hoy. Era algo que salió... ¿Se apuró? No, volvió Martínez que estaba para hablar. Tocó de primera. Sí. Le quemaba la pelota, tocó de primera. No. Martínez le tiró al arco y este entró y la empujó. Se lo dio a él el gol, ¿viste? Ladrón de goles. No hay comparación, chico. ¿Eh? No, para aparte es un punto altísimo. No, lo otro es una buena interpretación, porque el tema no es de él, el tema ya estaba armado, ya se pensó en su momento. Pero llegamos a la batalla entonces. ¿Cómo? Llegamos a la batalla entonces. No, porque hay otras categorías, digo. Pero en esta... Bueno, tengo que definir yo, ¿no? Sí. Bueno, en random me voy a quedar con Random Run. Me gusta más el chico. Y no me llegó a convencer del todo Chuck of Peace, aunque estaba más o menos por el camino tuyo, pero no, el convencimiento no fue total. Ok, run, they will run, yeah, ok, one more time, run, they will run, yeah. Miramos al marcador y está 3-1 para Five of Peace el partido. Buena performance. ¿Qué pasa, Rufo? No, que bien, me parece como que... como que es una goleada, siento olor a goleada hoy. Sí, viene de goleada esto. Vamos a ir con una encuesta más. ¿Encuesta? Qué bueno. Me gustan las encuestas. Bueno, me alegro porque va a haber siempre encuestas, por suerte. O sea, si no te gustaban, no sé qué vamos a hacer. Menos mal, ¿no? Menos mal. ¿Con cuál vamos? A ver. Con Instagram. La más parecida. ¿Esta de manera? Instagram, dale. 43% alguno. 57 el otro. Ah, muy parejo, ¿eh? Sí. 57 uno, 43 el otro. Bien. Que juntos suman 100. Y el ganador. Usted sale mucho con la voz del estadio, me parece, ¿eh? Sí, me parece. Son muy amigos. Últimamente. ¿Por qué? Yo siempre dije que me llevo bien con él. Eso se sabe de siempre. El ganador de la encuesta de Instagram es. Pipa de la Paz. ¡Mirá! So sorry, Pipas de la Paz. ¿Qué pasa, Facu, por Dios? Contrató al Pipa Higuaín, ¿no? Hoy, pero el Pipa Higuaín de la Juventus, ¿no? El de la selección, que está metiendo goles. 4-1, ¿eh? 4-1 el partido. Es goleada. Y ¿ya terminó, no? Ya queda poco. Queda poco. Nos vamos a ir con... Mejor, peor canción. Oh, ya me encanta esta. Pero ya escuchamos Two of Peace. ¿Pero esa es la peor? No, bueno, ahora vemos, no me acuerdo. Y bueno, hay que elegir otra que no sea esa. ¿Sabes que The Man no me gusta? ¿No? No. A mí me deja sabor a poco. Por estar Michael Jackson en su mejor momento y un Paul McCartney que participó de otras dos canciones con Michael Jackson que son sublimes, esta me parece flojísima. Puede ser. Pero a mí me gusta igual, ¿eh? Estoy viendo acá Pipa de la Paz, la verdad. A ver, necesito recordar el listado. El setlist. Yo, peor canción, me voy con. Yo elijo The Man. Si ustedes eligen otra, no tengo problema. No, ya sé cuál. Hey, hey. No me gusta. Sí, es verdad. Ahí podemos escuchar un poquito de ese tema. Encima está compuesto por Paul McCartney y Stanley Clark. Sí, no. Lo bajista, decir, pero de la hostia. Acá también está Steve Gadd como baterista. Es una banda impresionante. Pero sí. Bueno. No, la experiencia de escuchar con auriculares. Yo hace tanto no lo escucho con auriculares este disco. Sí, yo también. Escucho cositas que me encanta. Sí. Está bueno este ejercicio. Sí, de hacerlo de sí totalmente. Está muy bueno. Este tema para mí peca igual que Two Ghost Peas. Están tan experimentadas. No tiene nada que ver acá. Me parece que si este tema está en un disco de Stanley Clark o de, no sé, de Steve Gadd, buen tema. O sea, está bueno. Acá no tiene nada que ver. Me parece que es muy... Sí, está colgado, coincido, ¿no? Sí, por eso, para mí le saca, le resta por eso, porque no es malo. No, malo no es. No, pero no es una obra de arte, pero bueno. Uno esperaba un poquito más de la dupla McCartney-Clark, ¿no? Bueno, elegimos entonces ese para Life of Peace. Hay que buscar en Run the Bill Run lo más flojo. A mí, lo primero que se me viene es Try Not to Cry. Sí, lo tenés ahí ese, contra... Entre ceja y ceja lo tenés. Entre ceja. ¿Por qué es malo ese para vos? No, no es malo, pero es lo, para mí un poquito lo más flojo. Song. All day I try to be a man. Help me to do it. Show me the plan. Try, try, try. I try not to cry, cry, cry. Cry over you. Over you. Yes, I try, try, try. Try not to cry. I want to enjoy being alive. Don't want to live. Sino que otra opción manejamos. Es que no sé, Juli, es te juro, eso, me sí gustan. No me parecen flojas. Uh-huh. Party, no sé, esa por ahí no me gusta, pero como. Es el cierre. Es el cierre y en el cierre está bien. No spoilees. No, bueno, todos sabemos que está party en el cierre. O sea, todos tenemos este disco. Pero no sé. Ese es el tema de él, ¿no? Ese es el tema de él. Junto con What It Is. Yo lo valoro eso. Lo valoro porque él tenía que componer un tema como en la vieja época. Y este ya estaba en otra. Hay que volver a componer con él. Porque viste que es re simplón el tema. Sí, como sí, los temas de esa época. Sí. Y eso para mí tiene mucho valor. Hay que volver a componer tan simple cuando McCartney estaba revolucionado ya con esto. No sé, me parece que fue un buen ejercicio ese. Sí. Por eso no me parece tan malo. Me parece que está bien, no resalta en el álbum. Sí, yo reitero. Pasa como un cover, digo. ¿Viste? Claro. Sí, no, reitero, no me parece malo el tema, pero lo que pasa, bueno, hay que elegir uno. A mí me parece el Movie Mag, no te, no te. A ver, Movie Mag. Now let me take you to Movie Mag, so I can hold your hand. Or ain't that I don't like it? It's just that double man, and it's double barrel behind the door. It waits for me, I know. I'm on the phone, Becky's back, and let's ride to the picture show. I only see her once a week, and it's when my work is through. I break new ground the whole week long. Como la hermana menor de Rocky Raccoon, ¿viste? No sé, van ahí como, sí, la historia, no sé, viene por decir una. Como Sally G, por ahí. O Sally G. Sí, tiene varios parientes. Es como Rocky Raccoon, es como si Rocky hubiera salido con Sally. Este tema es de. Estuve en este hijito. Mirá, le encontré con esta. Está muy bien. Esta composición creo que fue de Carl Perkins. Este es un tema de uno de los grandes ídolos de los Beatles. Bueno, ¿con qué nos quedamos? No sé, estoy perdido. ¿Quieren ir con Movie Man? Por el lado de Run the Beat Run. Y el disco es muy al palo. Y este como que te baja un poco. Yo me quedo con este. Bueno, vamos todo, con sí. Entonces a enfrentar Movie Mac contra, dijimos, Hey. A decidir cuál es la mejor, peor canción. Esto sería la que zafa, digamos. Claro. Entre de las dos, mayor flojeta, la mejor. Me quedo con Movie Mac. Sí, yo también. ¿Y Martínez? Movie Mac. Es un golazo. El diablo está encontrando el arco, parece. Muy bien. 4-2 está el partido para Pay for Peace. Se levantó el diablo, empezó a correr un poco. Sí, está anotando. Igual son goles que le cuestan un poco. Como que, viste, tiene que armar mucho la jugada para. Pero bueno. Sí, que le se comió casi medio partido para hacer este gol. Sí, más o menos. Más o menos. No llega más. Vamos a preparar la de mejor videoclip. Ay, me encanta. Me gusta. Me encanta. Yo ahora voy a buscar. Che, linda la pantalla del estadio People One Piece. Sí. Se puso acá. Este es un estadio, ¿no? Se está remodelando de a poquito. Sí, ¿no? Se está remodelando. Se está preparando para. ¿Viste que Argentina se iba a postular para el Mundial del 2030? Sí. Se estará preparando para eso el estadio este. El estadio linda, McCartney. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cuál ponemos? ¿Por dónde vamos? Ahí, ¿por dónde vamos? Que quieran, el primero que encuentren. Y vamos por Pipa el de la Paz. Pipa de la Paz era, ¿no? Es un videoclip que tiene una realización, una producción que vos decís, acá puso todo, Paul. Sí, yo creo que tiene que ver también un poco con el tema de Michael Jackson y el bichito que le picó a algunos artistas. Porque esto no era muy de Paul, me parece. Esto de contar una historia y esto de tener a Michael Jackson al lado o de seguirlo un poco de cerca en su carrera. Sí. A mí me da la sensación de que se animó por eso. Michael Jackson no iba a ser 666 adentro de un estudio bailando. No, para nada. Él te iba a hacer una historia, contar algo. Sí, sí. Bueno, y la historia de Pipas de la Paz tiene que ver, bueno, con obviamente con una guerra. McCartney que encarna dos personajes. Sí. Muy cuidado todo, porque aparte la ropa que utiliza McCartney, hasta recibió la felicitación de militares que le dijeron que estuvo en todos los detalles, que era realmente esa la indumentaria que utilizaban los militares. Ahí se parece mucho al de ahora. Me gusta este McCartney, este personaje me gusta más. Mirá, ¿viste la cicatriz que tiene el ojo? Sí. Muy buen detalle eso. Ese. El que no tiene el bigote. Las uñas sucias. Sí. Está. Realmente es muy, muy buena la producción. No, es una película, es tremendo. Sí. Porque también en ese momento se estilaba mucho, ¿no? Darle mucha manija a los videoclips. Era algo muy importante. Bueno, estamos hablando de la época de Thriller, como decíamos con Seba, ese videoclip de Michael Jackson que también la rompe. Y hubo, ¿no?, un cambio, y yo creo que McCartney puso todo en este álbum. Mucha producción, mucho todo. Está muy bueno también cuando te quedas viéndolo. Siempre me gusta este video. Es una historia muy, muy interesante. Está bueno cuando se dan la mano. Otra cosa loca esa, ¿no? McCartney, que le gusta hacer varios personajes en su videoclip. Ya lo hizo con Coming Up, ahora lo hace acá. Sí, sí, es verdad. ¿No? Sí. También una época, la de McCartney, que estaba preparando Give My Regard to Pearl Street. Oh, y el bichito de la actuación se ve que lo tenía. Tal cual. Brillando. Este me encanta, este McCartney con esa ropita está bueno. Sí, es un gran McCartney. Buena escenografía, ¿eh? La verdad que hay una está gran bárbaro, producción. Sí, buena producción esto. Ahí está. El efecto de los dos McCartney. Sí, sí. Ahí está. Y La Paz, maestro. La Paz, se da la mano, que eran dos Paul, boludo. Ahí están los dos. El doble y el original. Tanto... ¿Qué será? William Campbell y Paul McCartney, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Jugó al fútbol. Claro. McCartney dice: yo juego mal. Yo soy de madera. Un McCartney con una barba de dos días. A las mujeres por ahí les puede gustar eso. Sí. Ahí está, mirá. Un kilo me voy a jugar la pelota ahí porque... Te rebalas todo, ¿no? Claro, sí, no voy a dar con nada. McCartney y el fútbol. La otra vez Toño nos había mostrado la foto esa de cuando están jugando en el videoclip de Mary Had a Little Lamb. Bastante patadura, Paul, se nota. Sí, McCartney es el típico jugador que te lesiona. Sin claro, querer, sí, sin marcando querer, nada más. Sí, sí. Se acerca, te pone al lado tuyo y te lesiona. Y sí. Sí, tal cual. Alta bomba cayó hoy, ¿eh? Sí, una bomba de. Che, muy bien la parte que Paul corre, se cae, se tropieza. Eso. Sí. Muy bien actuado. Estaba practicando para... Estaba muy bien, ¿eh? Me hizo acordar a Help, cuando en un momento también los Beatles están con el tanque y empiezan qué a correr. Bizarro esa película. Sí, sí, sí. No, pero es un gran videoclip, muy elogiado por la crítica y recordado también en ese entonces, en ese tiempo. Qué tipo grandioso. Yo cada vez que veo esto, la verdad que McCartney en los 80 es un pico tan alto. Bueno, ahí estaba, Pipas de la Paz. Bueno, pues listo, me cortó el mambo. Pipas de la Paz. Otro remasterizado, sería mejor. Vamos con Another Baby. Vamos a buscar Another Baby, que es, digamos, el videoclip que presentamos del lado de Run Derby Run. Sí. Había otro videoclip, que era el de Brown Eyed Handsome Man. Sí. Ya jugó ese, ¿no? ¿O no había jugado ese? ¿Cuál había jugado la otra vez? Había jugado ese, me parece, ¿no? Bueno, mandamos a jugar a otro ahora. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a jugar al remor, al Paul remador. El premio remo, ¿no? El premio remo. Este videoclip está bueno, ¿eh? A mí me gusta. Está mejor que el otro, ¿no? Que está mejor que el otro. Que el que de Run the Run. Porque además está muy, muy cuidado en lo que es fotografía y demás. Además, un Paul que obviamente, como decíamos anteriormente, sintió el golpe de la muerte de Linda. Y se va a la mierda. Le está cantando a Linda. Se está yendo a la mierda. Sí, sí, sí. No quiere saber nada con el mundo, se llevó una guitarra nada más en el bote. Quiero mover el bote. Pensar que uno... Hoy ya se lo imagina esto grabado en una pileta, ¿no? Esto me gusta, esta parte, ¿eh? Del sí, polo. Está bueno, con... está bueno, sí, sí. Es ahí está con la guitarra que grabó Paper Park Writer. Alto show. Privado ese. Sí. De maca. Claro, es un hombre a la deriva, ¿no? Que se afeita también. Esto lo habíamos visto en 666 también. También se afeita, ¿verdad? O sea, sí. Se pone ahí la... Dice que es la misma brocha. Es la misma brocha que usó para... Claro. Que tiene historia esa brocha, sí. ¿Eh? Claro. Porque esta Macarena... brocha usé cuando estaba con Linda. Porque McCartney me da sensación que es acumulador. No tira nada. Todo lo guarda porque algo lo va a hacer. Sí, plata. Para pues... los otros. Sí. Lo hace plata. Sí. Claro. Cualquier me gusta que se fue a vivir en bote, ¿eh? Tranquilo, muchacho. Dijo, no necesito más nada. Me encanta, tiene una simpleza. Está muy bien expresado en cuanto a lo que dice la letra también, ¿no? Ahí muestra los pies como en off the ground, todos los guiños. Claro, mucho guiño hay acá, ahora que me estoy dando cuenta. ¿No? Ahí pasó, ¿qué es eso? Pasan los tiburones. Denny Lane. Toma, está dando alrededor. Pasa Denny Lane como diciendo, acá estoy, Paul, mirame. No te olvides de mí, Paul. Pero Paul no le da miedo eso, porque él viene de algo peor, que es la muerte de Linda. Esto me hace acordar a Waterfalls. Los glaciares. Ah, los glaciares. Él es un combo loco. Qué manera de remar, negro, ¿eh? Porque. Y que se cagó de frío está ahí. Sí, claro, pasó por todos los climas, Paul. Bueno, el bote por ahí puede hacer alusión a Wanderlust, la época de... Ya le estamos buscando todo. De los yates de London Town. Estamos buscando todo. La lluvia. Lo agarra la tormenta, Paul. Muy London Town todo esto, Con el... Muy Londres, clima de mierda, mira, frío. Ese, sobre todo no lo tenían de World Tonight. No, igualmente mira la tormenta que hay, el seco, tranquilamente seco. Sí, el pelo. ¿No? ¿Viste? Le pasa al costado, es Dios, Paul. Sí, las gotas no lo mojan. Mirá, en serio, no lo mojan, chicos. Nunca había visto ese detalle. El pelo le sigue. Ahí sí lo empaparon. Ahí lo agarró. Vos después decías. Parecía que te estaban escuchando y diciendo, toma, Rufo. Cuando era chico, jugabas con la bola y de pronto venía una, no la esperabas. Qué buena imagen esa, la de Paul tirado ahí en el bote, abrazando la guitarra. Epiphone. La baranda que debe haber en ese bote, ¿no? Porque tuvo cuánto tiempo. Y se va alejando la imagen de ese bote solitario a la deriva, que no sabemos dónde está precisamente. Pero con su guitarra, su vieja compañera. Sí. No me desagrada este clip, ¿eh? No me desagrada este clip. Me acuerdo de haberlo visto en McCartney Years, ese DVD. Sí. Ese compilado que sacó McCartney y me había quedado impresionado por este video, No Other Baby. Sí, tiene un final abierto, no sabemos hacia dónde va, pero no me desagrada porque hay que hacer un video con un bote. Un Paul, 2 minutos. Sí. No, 4 minutos. O 4 minutos. Sí, 4 minutos. Hay que hacer algo, una historia ahí, qué sé yo. Me gustó, la verdad que me gustó. Pero mi voto. ¡No! ¡Para! Sí, ahora. A ver. Mira, mi voto va para Pipa de la Paz. Me parece que la producción que tiene ese clip en esa en esa década del 80 tan importante, donde la vara estaba tan alta, ¿no? Que es verdad, Michael Jackson la puso alta la vara y todos tuvieron que más o menos acercarse a la vara de Michael Jackson. Me parece que un gran logro de Paul. Muy bien. Bien actuado, me gusta todo. Facu, mi voto va para Pipa de la Paz. ¡Este gol! ¿Qué va a votar la voz del estadio? ¿Y el voto de Julio? Pipas de la Paz. Ahí está, ya está, chico. Rescato el trabajo que hizo Maca en Other Baby, pero bueno, compite con un peso pesado de los videoclips de Paul, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No, bueno, pero es tremendo. Pipas de la Paz es una película, no se puede comparar. Este está muy divertido, es curioso este, ¿no? El de No Other Baby. Es entretenido, a mí me entretuvo, pero no sé si lo vería de nuevo. Pipas de la Paz, digo, dale, ponelo de nuevo, que miramos más cosas, detalle, claro. Qué sé yo. Este no sé, por ahí el año que viene lo vemos de nuevo. El año que viene. El año que viene, a esta altura. Estamos en altura. Bueno, el partido está 5-2 para Pipas de la Paz. Está bien. Es momento de ir a... encuesta de Facebook. De Facebook, chicos, parejo también en Facebook. ¿Sí? Parejo, 64-36. ¿Me parece o no? Dentro de lo que yo he visto. Bien. La verdad, Martínez, por ser un disco de covers, sí. Martínez pone que no es parejo. Martínez no es parejo. No, también. No, está bien, está bien. Y pues es un disco de covers, me parece como que, ¿no? La pelea bastante bien. Además, yo creo que Pipas de la Paz, la gente tiene un cariño especial, ¿no? Por ese disco. No sé por qué, pero. Sí, hay simpatía por ese disco, sí. Es cariño. Viste que mucha gente por ahí no lo sigue tanto en cuanto al contenido, pero le tiene cariño. ¿Viste? Eso es lo que iba a decir. Esa esencia que tiene ese disco, sí, es cierto. Tiene temas entrañables, ¿no? Como, bueno, Pipas de la Paz, So Bad. 6-6. Chicos, 64-36, 36-64, el ganador de esta batalla. Me vuelvo loco. No, de esta batalla no, de esta encuesta. De Facebook es el gran, el único, el mejor, Pipas de la Paz. ¡Este gol! Che, va a haber una sorpresita de la voz del estadio para el final del podcast, algo. Hoy preparó un espectáculo, hay que avisarle, un show. Hay que avisarle un poquito. Yo me estoy mal acostumbrando a los shows, ¿viste? ¿Pero qué show tiene pensado? Tiene que pensar un show. Porque ¿no? Después del gran éxito que hizo con Imagine junto a dúo con Yoko Ono, yo creo que tiene que haber un show de la voz del estadio. Mira. Hablando de show, voz del estadio, yo creo que podría haber algo así como... Hay un tema que se llama Sweet Little Show en Pipas de la Paz. Sí. Yo creo que en el momento del solo de guitarra de Paul McCartney, ahí puede leer la letra de esa canción en castellano, ¿no? Obviamente. Me gusta. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Así que le vamos a avisar a la voz del estadio que se vaya preparando. Si a ustedes les parece, vamos a cerrar con eso después. Es que nos mal acostumbra. Sé que no, la gente. Pero el dúo con Yoko Ono es algo que quedó para la historia. Insuperable. Hay que buscar otro dúo después, pero. Sí. Para mí es un dúo con Bob Dylan. ¿Viste la versión? ¿Cómo de, con Bob Dylan? ¿Cómo es la de? ¿Think We Say Today? Sí, Today. Una voz de borracho quebrado. Parece Krusty. La voz de Krusty en inglés. La voz de Krusty en inglés. Sí, sí. Es verdad, sí, sí. El especial de Krusty. Bueno, Pipas de la Paz. Ya ha ganado el partido. Vamos a sin vueltas, sin rodeos. Yo me esperaba como todo tipo de emociones sacamos. Sí. La final vamos a decirla de otra manera. Porque a ver. Bueno, bien. 6-2 y nos queda el cierre. ¿Con quién? A ver, yo me voy a fijar con quién va a jugar después. No, yo diría la final. No votar. ¿Cómo? Estar todas las categorías, decir todas las categorías y decir los votos al final. Porque si no, vamos votando ahora y se va sabiendo cuánto va teniendo cada uno. Bueno, podemos hablar. Bueno, pero alguno lo va a ir anotando y va a saber. O sea, no va a haber tanto misterio. No, pero no elegimos. Decimos esto, me parece esto, este, lo otro. Está bien. Punto. ¿No? Pura intriga. Marketing. Puede ser esa. Ah, ¿viste? Mira, le gustó. Después en charla de producción lo mejoramos. Después hacemos la reunión. Bueno, Pipa de la Paz con Off the Ground, amigos. ¡Epa! ¡Qué cruce! El cuarto de final. Te quiero ver, Martínez, ahí. ¿Eh? Te quiero ver ahí. Sí. Está bueno, ¿eh? Me gusta ese cruce. Bueno, nos vamos al cierre. Bueno. Vamos al cierre. Ahí está la voz del estadio de vuelta. ¿Qué pasa, voz del estadio? ¿Qué quiere el estadio? ¿Quiere decir algo? Sí. ¿Será respecto a esto que esta idea que propusimos? Muchachos de Cali con el radio, ya tengo todo preparado para su desafío. ¿Se enojó o no? Voz del estadio hoy careció de ausencia. No, careció no, al contrario. Sobresalió por la ausencia. Qué feo. No, bueno, pero un gol no gritó. No, es verdad. ¿No gritó ninguno? No sé, creo que uno. Estuvo como muy perdido en lo que es en el partido. En la previa estuvo perfecto. Pero después ya el partido como... no le interesó. Yo ya le enganché la onda a la boleta. ¿Qué pasó? Él viene a hacer su show. Sí. Él llega después que todos ya están acomodados. Sí, nosotros estamos acá desde las... Sí, hace su 8 horas. Claro, nosotros estamos hace 5 horas antes, sí, de que sí. Él llega tarde, hace su entrada así, fantástica. De acá salió lo de Rocky, como Apolo en Rocky 4. Claro, el ingreso eso con la canción de James Brown, todo sí, eso. Sí, así hace su ingreso, hace su show. In America. Esa tiene que ser la apertura de eso. Hace su show al final y se va. Sí. Y después en la semana la gente lo elogia. O sea, basta. No, ¿te parece? Sí, basta, porque si no estamos endiosando a alguien que le puede hacer mal, porque, viste, se sí puede pegar un palo bárbaro. Que sea, los oyentes les decimos, por favor, dejen de halagar a la voz del estadio, porque cada vez cambió, desde que lo conocimos, hasta ahora cambió. ¿Qué suena? No sé qué está sonando. Suena en todos lados. A ver, la voz del estadio, esto de la voz del estadio. La voz del estadio nos acaba de mandar un video. A ver, ahí estamos saliendo. Good luck. I hope after we can be. Sí, igual dale más para adelante porque hasta que sale Apolo. No vamos a dormir la película. Ahí está, uy. Así. No lo había visto, ¿no? Está como loco la voz del estadio. Le saluda a todo el mundo, ¿sí? Sí. No lo he visto, ¿no? La próxima entrada de la voz del estadio, el próximo enfrentamiento está perfecto. Para Chuck Fuar y Ram, sí, tiene que salir. Living in America de James Brown. Que estoy agitado, no sé de es qué. Es que la voz del estadio te deja así. Te cansa. Es fogoso. Vamos a ir al cierre de los dos discos, los finales. Vamos a elegir a ver cuál nos gusta más. Empezamos por Pipas de la Paz. Vamos. Temas. Oh, una belleza. We wasted time and again on things we already knew on to do. I give my love to you. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. We can go through our love. We can do things that they said were impossible. Through our love, we can do all that we want to do. We can go through our love. We can go through our love. Whenever you will be mine, I wanna be with you. I just wanna do whatever feels right. You got the power of love, and love has the power to turn on the light. Here we go. Este es el final de Pipe of Peace, un temazo como Through Our Love. Qué buen tema. Cuánta dulzura, cuánta calidad a la hora de componer de Paul McCartney. Es una balada preciosa, ¿no? A mí me encanta esta canción. Me dan ganas de poner el disco de nuevo, te juro. Porque me deja como una sensación de... No sé, me agarra ganas de ponerlo de vuelta. Como que no quiero que se termine. Y, por supuesto, tiene el toque inconfundible de George Martin con la orquestación. Eso se nota muchísimo. Pero es un lindo tema. Aparte, Paul lo canta muy bien. También hay una buena interpretación vocal por parte de McCartney, metiendo unas notas agudas importantes. Vamos al cierre de Run the Bill Run. Some people like to rock, some people like to roll. como diría Johnny Allen, toma pa' vos. Este cierre tremendo. Es tremendo. Como culmina, ¿no? Este álbum. Nada que ver con el ruso, ¿no? No, el álbum ruso. El ruso es muy flojo de rock and roll, ¿eh? Me hace acordar a rock and roll de Lennon, así discos tan flojos. Sí, sí, sí. No dignos de tipos que hicieron rock and roll y lo revolucionaron el rock and roll, ¿no? Este es un gran final. Bueno, en contraposición con Through a Love, hay que elegir a ver cuál nos parece mejor. Es que los dos finales están acordes al disco. Claro, exacto. Son parejos en ese sentido. Tal cual, sí. Esto más depende por ahí de una cuestión de ánimo, ¿no? El tema de elegir. Y recién fue trampa. ¿Por qué? Porque veníamos con una balada, arrancó esto y puso, oye, ya quiero elegir este. Claro. Sí, fue eso, pasó eso. Sí, pero eso es trampa. Eso es trampa. Bueno, hay que decidir. Nada, yo me quedo con Pipa de la Paz. Me parece el final. Es un disco que me da ganas de poner de vuelta el disco. Me da nostalgia, me da melancolía. Me da como. No quiero que se termine más este álbum. Mirá vos. O discos de Paul. Uh-huh. Yo, o, pongo otro álbum. Y el tema es hermoso. Es una obra de arte. Yo me voy a quedar con Party de Run the Beat Run. Ah, listo. Y la voz del estadio, seguro. Le gusta la fiesta mal. No sé la voz del estadio que va a votar. Por eso. Facundo Limas va a votar. No, el cierre es magistral. Para mí el cierre de Pipa de la Paz. Muy bien. Felicitaciones a Pipas de la Paz, ha ganado esta batalla 7-2. 7-2. Muy buena actuación del disco del 83. Tremenda paliza. Y enfrentará a Off the Ground en cuartos de final. Qué difícil, ¿no? Se vienen cruces muy fuertes, ¿eh? Qué lindo eso, me encanta. Bueno, y de hecho nos queda uno más en octavos de final, el último, que será entre... Vamos a pedir a la voz del estadio, ¿no? Que labure un poquito. El disco del 82 contra el del 71, el de Paul y Linda McCartney, estamos hablando. ¿Se acuerda de la voz del estadio? Porque lo vi desde la cabina moviendo los brazos como diciendo... Sí, sí, pasame la data. Estaba junto con los sándwiches de Mía. El próximo enfrentamiento, el último. Sí, sí, sí, el último de estos octavos de final es Ram versus Tom of War. ¿Y en castellano? En castellano, momento cúlmine contra... ¿Contra qué? ¿Qué te pasaba? Momento cúlmine, se claro, la traducción, sí. Tiene razón. Sí, sí, momento... Es más, lo he visto también como momento culminante, sí, pero sí. Bueno, va por ahí. Palo de adentro. Y Ram, sí, Ram es... El carnero. Sí, carnero. Por porque en realidad Ram viene lo a ser... mataron a la bolesta y ustedes también, ¿eh? Sí, bueno. Ram viene a ser como una especie de verbo, ¿no? ¿Viste cuando le sacás la lana a las ovejas? Sí. Eso viene a ser. Pero bueno, queda como Ram. Pero carnero. Carnero, carnero, carnero, listo. Sí, sí, vamos listo, ya está. Gran enfrentamiento, no sé. Ahí tengo mis reservas por cuál puede ser el ganador. Es muy difícil, ¿eh? Y son dos. A simple vista, sin pensarlo, sin escuchar los temas, sin pensar en categorías, te digo Ram. Yo también. Te digo Ram. Pero... Así, sí, yo le tiro una ficha de Stug of War. Ojo, que Ram le costó ganar la vez pasada. No me acuerdo con quién se enfrentó. Con McCartney 1. Es verdad, ver, sí. Que le recontra. De hecho, no fue... Por penales. Sí, fue es penales. Verdad. Por eso, OJ. OJ. OJ. No, por eso. No se puede quedar Ram. Fue. Estamos hablando con alguien que tiene tatuado Ram, ¿no? O sea, esto... Más... Claro. Sí, sí, sí. Ahí está, mira, el logo del estadio. El logo del estadio me está llamando sí. En este momento. Eso que no hubo telefónico. Y a ver, ustedes sienten. complicada. Está terrible, James Brown. Jaime Marrón, como me dice un amigo que le encanta traducir todo. Bueno, hablando de pasar de un idioma a otro, la voz del estadio yo creo que ya está preparado, ¿no? Para lo que habíamos comentado en un principio. ATR. ¿Ya está listo entonces el show del cierre del podcast? Voz del estadio, ¿tiene la letra ahí? Ok, me levanta el pulgar desde la cabina. Tenemos que ir al momento de la canción. Me encanta la canción. ¿Qué? Este tema de Living in America. El próximo podcast algo va a pasar con el tema. Les aviso de ahora, sí, ¿eh? No puede ser, sí. No, esto se transformará en la batalla de discos, el show de la voz. Sí, claro. ¿Cómo voy a extrañar la voz del estadio cuando se terminen las batallas? Está, termina la... Se le termina el curdo. Sí, claro. Le vaya la batalla. Por eso está haciendo todo este circo. Claro. Venga, se está mostrando para ver si puede. Esos artistas no que tienen un tema bueno, ¿viste? Que toquemos, porque... Y bueno, pobre la voz del estadio, ¿sabe? Que se termina. Bueno, esta es la canción. Ahí está, bien. Sweet Little Show, incluida en Pipe of Peace. Muy buen tema, acústico. Y que en un momento tiene a Paul McCartney ahí solo, tocando, haciendo un solo de guitarra acústica. Esta parte. Así que esta parte la vamos a trazar un poquito más. Así le damos un poquito de tiempo a la voz del estadio para que se acomode. Y cuando él esté listo. Que se mande durante el solo a leer la lección. Se prepara la voz del estadio. Vamos, domine, campeón, domine. Los pocos apuntan a la cabina de la voz del estadio. Se hace masajes en la garganta. Hace un buche. Lo tira. Ahí se viene. Se viene voz del estadio. 3, 2, 1. Voz del estadio. Por favor. Bueno, que se puede tratar como a un hermano. Sí que se puede tratar como un payaso, pero si te tratan como a un amante, tienen la más dulce pequeño show en la ciudad. ¿Quién es la más dulce pequeño show? Dulce pequeño show. Dulce pequeño show. Usted ha estado aquí por mucho tiempo. Sin embargo, usted todavía está bien por un rato. Y si tratan de criticar, hacer sonreír. Hacerle sonreír. Y si te tratan como un hermano. Bueno, no los defraudemos. Pero si te tratan... Si te tratan como a un amante, tienen la más dulce pequeño show en la ciudad. Tienen la más dulce pequeño show. Dulce pequeño show. Dulce pequeño show en la ciudad. Aplausos. Los aplausos. Muy bien. Muy bien. Dulce pequeño show en la ciudad. Dulce pequeño show. Muy bien, la voz del estadio. Felicitamos a la voz del estadio. Un momento, un momento de radio. La gente entra por el estadio, yo no sé cómo hacer para verlo, ¿no? Sí, sí, sí. La familia de Fantomio está parada de pie. Claro, ¿verdad? Abrazados. Los nenitos están emocionados, mira, están emocionados. Están emocionados. Nuestra productora Celeste Alejo también. Sí, ay, sí. No lo puede creer. Yo tampoco. Un momento épico. Yo creo que fue uno de los mejores momentos de la voz del estadio, junto con el dueto con Yoko Ono. Con Yoko Ono, sí. ¿Qué le pasa a la letra a la voz del estadio? Igualmente entre nosotros, la letra es rarísima. Es rara, sí, es rara. ¿No? O la traducción es mala, o... Dulce pequeño show en la ciudad, ¿qué es? Sí, bueno, sí, trata algo de eso, como eso? Que sí. Él va con la banda, se instala en una ciudad, hace un pequeño show así medio íntimo, por eso ese solo de guitarra y los aplausos, ¿viste? Que se claro, escuchan. ¿No? Que la historia dice que McCartney grabó ese solo de guitarra en una sola toma, y generó el aplauso ahí de todos, de George Martin, de Jeff Merrick, de todos los que estaban ahí en la sala de control. Linda anécdota. Muy bueno, bien. Me encantó. Terminé desagotado. Sí, no, a mí me jodó también, para atrás. Linda batalla hemos vivido aquí en Calico Skies. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Bueno, le abrimos tarde el micrófono, perdón, Paul. ha pasado un nuevo episodio, otra batalla de discos en Calico Skies Radio, en nuestra página, que es 24 horas de puro McCartney. Recuerden que están las versiones fabulosas. Buenísimo. Los martes, los jueves. Sí, sí, sí. Que se viene el especial del álbum blanco. Ese se está preparando, que ni te cuesta. Qué lindo eso, ¿eh? Se van a venir nuevas efemérides. Ahora que ha pasado la tormenta. Felicitamos a todos los trabajadores de Telam. Dedicamos este programa a todos los trabajadores de Telam que han luchado 116 días por la recuperación de todos los trabajadores. Ahora empieza otro partido, pero es otra cosa. El primer objetivo se cumplió, así que estoy dentro de uno de ellos. Así que es una alegría muy, muy grande después de tanto sacrificio. Así que dedicamos este programa a cada uno de ellos, porque además nos... recibimos mucho apoyo de mucha gente y también de ustedes, de Seba Rufo, de Facu Limas, que estuvieron, ¿se acuerdan de ese partido de fútbol mixto? Sí, claro, por supuesto. Se comieron todo el campeonato. Me quedé con las ganas de jugar, te digo. El próximo, ahora para festejar. El próximo no, ojalá que el próximo sea. Para festejar, tal cual. Así que bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado. A Toño, a Gis también, en las redes sociales también se manifestaron. Así que, bueno, esto continúa y decíamos que la programación también tiene, bueno, música de otras bandas. Está muy buena la radio, yo, vos sabés que la escucho mucho. Menos mal que nos gusta a nosotros. Sí, menos mal. Sí, no nos manda la bola, si no nos gusta a nosotros. Sí, está muy buena. Sí, y lo interesante es que seguramente más adelante van a venir cosas, o sea, esto no se va a quedar estancado así, vamos a seguir haciendo cosas, nos estamos organizando. Hay gente que pregunta por el documental. Sí, les cuento que empezó... Cumplió un año ya. Empezaron las ediciones, empezó de vuelta la edición. Muy bien. Se levantó la huelga. Ahí está, claro. Ahí está. Teníamos a los editores haciendo huelga en la puerta. ¿Les debíamos algo? ¿Qué pasó? Sí, como varios meses le debíamos. Así que con los contadores nos pusimos al día. Bien. Y bueno, se levantó la huelga y ya empezaron a editar. Muy bien, qué alegría. Se ve que el aniversario, ¿no? Los emocionó a los editores. ¿No? Sí, claro. Obviamente eso será material premium, ¿no? Para los miembros de Calico. Es lo más probable. Bueno, gente de la membresía, que sigan disfrutando de estos contenidos. Va a haber mucho más, por supuesto. Esta batalla continúa, nos quedan los octavos de final para terminar con Tug of War y Ram y lo que vendrá, ¿no? Y muchas sorpresas más. Hicimos este programa, Facu Limas, Seba Rufo, Cele del Bianco, Wadi Girón, Pablito Martínez y mi nombre es Julio Martínez. Nos vamos a reencontrar la próxima. Un gran abrazo para todos.